Bienvenidos. Este es el día número 245. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Y por la misericordia de Dios, ya llevamos más de 2/3 partes de nuestro camino. Hoy tenemos textos del segundo libro de los Macabeos, del libro de la Sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Oremos con humildad, pero sobre todo con confianza y con amor, porque con amor y con misericordia Dios nos ha otorgado esta palabra de salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 15. Cuando Nicanor supo que los hombres de Judá se hallaban en las regiones de Samaria, resolvió atacarlos sin ningún riesgo el día de descanso. Los judíos que iban con él por la fuerza le dijeron: «No los mates tan despiadada y cruelmente. Respeta más bien el día que ha sido santificado especialmente por aquel que todo lo ve». El muy perverso preguntó si había en el cielo un soberano que hubiera ordenado celebrar el día sábado. Ellos le respondieron: «El mismo Señor que vive en el cielo es el soberano que ha mandado observar el séptimo día». Él replicó: «También yo soy soberano en la tierra y ordeno empuñar las armas para servir al rey». Sin embargo, no llegó a realizar su funesto designio. Nicanor, ensoberbecido sobremanera, había decidido levantar un monumento público con los trofeos ganados a los hombres de Judas. Por el contrario, el macabeo mantenía una confianza inalterable, esperando recibir la ayuda del Señor. Él exhortaba a sus compañeros a no temer el ataque de los paganos y a contar con la victoria que también esta vez les vendría de la mano del Todopoderoso, recordando los auxilios que antes habían recibido del cielo. También los alentaba por medio de la ley y los profetas, recordándoles los combates que habían sostenido exitosamente, y así reavivó su coraje. Y al mismo tiempo que les infundía valor, los estimulaba mostrándoles la deslealtad de los paganos y cómo violaban sus juramentos. De esa manera, armó a cada uno de ellos, no tanto con la seguridad que dan los escudos y las lanzas, cuanto con la confianza que infunden las palabras de aliento. Además, les expuso un sueño totalmente fidedigno que los alegró a todos. Él había visto lo siguiente: Onías, el que había sido sumo sacerdote, hombre cabal, de trato modesto, de carácter afable, de hablar mesurado, ejercitado desde niño en todas las prácticas virtuosas, oraba con los brazos extendidos por toda la comunidad de los judíos. Luego apareció también un personaje que se destacaba por sus cabellos blancos y su prestancia, revestido de una dignidad soberana y majestuosa. Entonces Onías tomó la palabra y dijo: «Este es Jeremías, el profeta de Dios que ama a sus hermanos y ora sin cesar por su pueblo y por la ciudad santa». Después Jeremías extendió su mano derecha y entregó a Judas una espada de oro, diciendo mientras se la daba: «Recibe esta espada santa como un don de Dios. Con ella destruirás a tus enemigos». Reconfortados con estas bellísimas palabras de Judas, capaces de llevar al heroísmo y de robustecer los corazones juveniles, todos decidieron no quedarse a la defensiva, sino lanzarse valerosamente a la ofensiva y decidir la situación luchando con la mayor valentía, porque estaban en peligro la ciudad, las instituciones sagradas y el santuario. El cuidado de las mujeres y los niños, de sus hermanos y parientes, pasaba a segundo plano. Lo primero y principal era el templo consagrado. Y no era menor la angustia de los que habían quedado en la ciudad, preocupados como estaban por el combate que se iba a librar a campo abierto. Todos aguardaban el desenlace inminente. Los enemigos ya se habían concentrado y el ejército se había alineado en orden de batalla. Los elefantes estaban situados en lugares estratégicos y la caballería se había ubicado en los flancos. Entonces el macabeo, al ver las tropas que tenía delante, la variedad de las armas con que estaban equipadas y la ferocidad de los elefantes, extendió las manos hacia el cielo e invocó al Señor que hace prodigios, porque sabía muy bien que no es por medio de las armas, sino de la manera como Él lo decide, que otorga la victoria a los que la merecen. Él hizo su invocación con estas palabras: Tú, gran Señor, enviaste a tu ángel a Ezequías, rey de Judá, y él exterminó a 185,000 hombres del ejército de Senaquerib. Envía también ahora, soberano del cielo, un ángel protector delante de nosotros para sembrar el pánico y el terror. Que por la fuerza de tu brazo queden aterrados los que avanzan blasfemando contra tu pueblo santo. Así terminó su oración. Mientras las tropas de Nicanor avanzaban al son de trompetas y cantos de guerra, los hombres de Judá se enfrentaron con sus enemigos entre invocaciones y plegarias. Ellos luchaban con sus manos y con el corazón oraban a Dios. Así abatieron a no menos de 35,000 hombres y se regocijaron por la visible intervención de Dios. Cuando volvían gozosos del combate, reconocieron a Nicanor, tendido en tierra con su armadura. Entre gritos y clamores bendecían al Señor en la lengua de sus padres. Después, el que se había entregado por entero en cuerpo y alma combatiendo en primera línea por sus compatriotas, el que había conservado hacia ellos el afecto de su juventud, mandó cortar la cabeza y un brazo entero de Nicanor y ordenó que los llevaran a Jerusalén. Al llegar allí, convocó a sus compatriotas y a los sacerdotes, se puso delante del altar y mandó buscar a los de la ciudadela. Entonces les mostró la cabeza del malvado Nicanor y el brazo que aquel blasfemo, en un arrebato de soberbia, había levantado contra la santa casa del Todopoderoso. Luego mandó que la lengua del impío Nicanor fuera cortada a pedazos y arrojada a los pájaros, y que su brazo fuera colgado frente al santuario, como pago de su insensatez. Todos elevaron sus bendiciones hacia el cielo en honor del Señor que se les había manifestado, exclamando: «Bendito sea el que ha conservado sin mancha su lugar santo». Judas mandó colgar de la ciudadela la cabeza de Nicanor como un signo manifiesto y visible a todos de la protección del Señor. Todos decretaron de común acuerdo que aquel día no se dejara de conmemorar, sino que fuera celebrado el día 13 del duodécimo mes, llamado Adar en arameo, víspera del día llamado de Mardoqueo. Estos son los sucesos referentes a Nicanor. Como a partir de entonces la ciudad quedó en poder de los hebreos, aquí mismo terminaré mi relato. Si este ha sido bueno y bien logrado, no es otra cosa lo que yo pretendía. Si por el contrario es imperfecto y mediocre, lo cierto es que hice todo lo que pude. Porque así como beber solamente vino o solamente agua es perjudicial, y en cambio el vino mezclado con agua es agradable y produce un placer especial, de la misma manera la disposición armoniosa del relato agrada a los oídos de los que leen la obra. Y con esto llegamos al fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del segundo libro de los Macabeos. Del libro de la sabiduría, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Escuchen, reyes, y comprendan. Aprendan, jueces de los confines de la tierra. Presten atención los que dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones. Porque el Señor les ha dado el dominio y el poder lo han recibido del Altísimo. Él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios, ya que ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud ni han respetado la ley, ni han obrado según la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los que están arriba. Al pequeño por piedad se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor. Porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza. Él hizo al pequeño y al grande, y cuida de todos por igual. Pero los poderosos serán severamente examinados. A ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan la sabiduría y no incurran en falta. Porque los que observen santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que se dejen instruir por ellas, también en ellas encontrarán su defensa. Deseen entonces mis palabras, búsquenlas ardientemente y serán instruidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 17. Después les enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: «Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra». Y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola: «Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: «Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas». En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador». Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. También le presentaban a los niños pequeños para que los tocara, pero al ver esto los discípulos lo reprendían. Entonces Jesús los hizo llamar y dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.